un grato placer acompañarles cada día en el Café Mañanero para compartir la actualidad y el entretenimiento. Miramos el tiempo. Tenemos para comenzar la jornada correspondiente a este miércoles 15 de mayo. Una temperatura de 19 grados centígrados para empezar. Alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 27 grados. Se trata de un día soleado. La verdad es que estamos ya en la recta final de una temporada que luce calurosa, la primavera. Aún nos queda. Hoy, por cierto, los termómetros descienden en gran parte de la geografía española. Dicen las abuelas que hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, en referencia a un abrigo. Y aquí está también la información de la bolsa, los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar y otras divisas del continente americano. Mayerly Urrego nos trae todos los días la información de la bolsa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estos son los indicadores económicos para hoy, 15 de mayo de 2024. Así amanece el dólar respecto al euro. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia al alza de 0,6%. Libras esterlinas amanece a 0,8 con una tendencia al alza de 0,0%. Francos suizos por euro amanece a 0,9, tendencia al alza de 0,0%. Rápidamente nos vamos al comportamiento del petróleo Brent en el mercado internacional. Está a $82.910 por barril con una tendencia al alza de 0,64%. IBEX 35 está a 11.293,3 puntos con una tendencia al alza de 0,78%. Y rápidamente nos vamos a los tipos de cambio en América Latina. Euro peso argentino amaneció 958,24, tendencia al alza de 0,5%. Euro real brasileño amanece a 5,5, tendencia al alza de 0,46%. Euro a peso chileno amanece a 990,0, tendencia al alza de 0,6%. El euro a peso colombiano amanece a 4.169,5, tendencia al alza de 0,06%. Euro a peso mexicano amanece a 18,2, con tendencia al alza de 0,3%. Euro a dólar canadiense amanece a 1,4, tendencia a la baja de menos 0,1%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Noticias. Noticias. A propósito de la economía, el precio de los alimentos repunta 0,4 décimas y sitúa la inflación general de abril en el 3,3%. El IPC general encadena 2 periodos al alza. La subyacente se modera 0,4 décimas hasta el 2,9%. Pasamos ya a dar cuenta de lo que son las noticias más importantes en el plano de inmigración y actualidad en general. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha cancelado la visita que iba a hacer a Madrid este viernes, según ha informado fuentes de la Casa del Rey, después de que este martes anunciase el encuentro que iba a mantener con don Felipe VI y un posterior almuerzo en el Palacio Real. Se cree que a raíz de los ataques más recientes de Rusia, ha motivado la cancelación de la visita del presidente ucraniano a la península ibérica. Y es que además de la reunión que iba a sostener con el rey, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también visitaría Portugal. Pasamos a dar cuenta de otras noticias ya en lo que tiene que ver con el plano de la inmigración. El gobierno ha aprobado la obligación de atender a los inmigrantes irregulares en atención primaria. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de ley de la universalidad, del Sistema Nacional de Salud, con la que implantará la atención a las personas sin papeles en centros de salud y no solo en urgencias, y mantendrá los actuales copagos. Y todos los ciudadanos y ciudadanas que nos han caído, hemos acordado en el Consejo de Ministros la nueva ley de universalidad, que es un hito dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud para recuperar parte del orgullo que perdimos en el año 2012 y, por supuesto, una parte esencial de nuestro Sistema Nacional de Salud. Queremos garantizar con esta ley el acceso universal y desterrar para siempre esa exclusión sanitaria que, como bien saben, trajo una ley en el año 2012 el Partido Popular, y queremos cerrar esa herida. Lo primero, agradecer a todos los profesionales y todos los ciudadanos y ciudadanas que nos han ayudado y que nos han empujado hasta aquí. Es la ministra de Sanidad, Mónica García. Buena noticia entonces para la población inmigrante, especialmente aquella en situación irregular. Por otra parte, la directiva de permiso único, que simplifica la emisión de permisos de residencia y trabajo, entrará en vigor este lunes 20 de mayo, después de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el 30 de abril, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En otras noticias que tienen que ver con inmigración, más de 1.500 menores migrantes llegaron a España en el primer cuatrimestre de 2024, según la ONG Save the Children. Y por otra parte, también damos cuenta de una tragedia que se ha presentado en alta mar. Una de las bebés rescatadas este lunes por salvamento marítimo de un cayuco parado en el Atlántico a 280 kilómetros de Gran Canaria, perdió en la travesía a su madre, que falleció y fue arrojada al mar por sus compañeros. Son las noticias que encontramos hoy en el contexto de la actualidad en lo que tiene que ver con inmigración del otro lado del Atlántico. Y en noticias internacionales destacamos las declaraciones del zar de drogas o antidrogas de la Casa Blanca. En una entrevista con el canal NTN24, Rahul Gupta reconoció la importancia de las mediciones para poder tomar control de la droga en el continente americano. El director de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de los Estados Unidos se refirió a lo que es la lucha contra las drogas en Colombia y mostró preocupación por el crecimiento de los cultivos ilícitos. Y atención a esta otra frase que ha dejado: en Ecuador, terroristas destinados a ser derrotados; en Colombia, potenciales aliados en la paz. Esa paz, lógicamente, va entre comillas. Dejamos la actualidad de América Latina y nos vamos inmediatamente con la información deportiva, porque entre semana estamos teniendo liga. Y el Giro de Italia se ha reiniciado también este martes con la décima etapa. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, una de las mejores ligas del mundo, y en donde el vigente campeón, el Real Madrid, goleó sin contemplación al Alavés 5-0, celebrando su título de esta manera. Jude Bellingham se vuelve a colar entre los que están peleando el pichichi de la liga. Y para hoy tendremos un partido interesante, ya que el Fútbol Club Barcelona querrá continuar, seguir manteniendo su segunda posición, una posición que le ha cedido el Girona al caer ante el Villarreal. Continuamos con la Premier League, porque las emociones las ha dado nuevamente el Manchester City, que con su victoria en el día de ayer da pie para decir o pensar que virtualmente será el campeón de esta Premier League. Pero ahí está detrás el Arsenal, esperando la última fecha para que se defina totalmente este título. Continuamos con el Giro de Italia, porque la durísima montaña ha puesto a prueba a los grandes escaladores. Es cierto que Tael Pogacar sigue manteniendo el liderato, pero ahí siguen luchando por detrás la segunda y tercera posición. Continuamos con el Master 1000 de Roma, porque dos chilenos siguen representando a Sudamérica de manera muy alta en nivel. Y es que están ya peleando los octavos de final y se van para los cuartos de final con sendas victorias. Y en la Copa Libertadores de América, emociones no faltaron en esta madrugada al ver los tremendos resultados que se dieron. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la actualidad. Más adelante estaremos con el desarrollo de Latino Deportes. Recuerden que sobre la última media hora especialmente, y además con el análisis de Giovanni García. Estamos rematando ya la temporada y el Real Madrid se está preparando para disputar la final de la Champions. Hoy vamos a estar analizando cómo llega el Real Madrid hasta esta cita, en la cual pues va a contar con el aliciente de ya haberse coronado campeón de la Liga Española. Pues bien, damos cuenta también de el saludo musical por cuenta de una artista colombiana internacional. Hoy estoy muy emocionada porque vamos a estar filmando el video de Puntería. Acompáñenme desde el set que les voy a estar mostrando todos los detalles. Shakira últimamente nos viene dando noticias muy importantes y el más reciente tiene que ver con su participación en un reality show. ¿De cuál se trata? Bueno, pues vamos primero a disfrutar de esta canción y luego les contamos. Bienvenidos al Café Mañanero y gracias por seguirnos. Estilo para llamar mi atención. Me tiras dardos, pan directo al corazón. Y por más veces que trate, es imposible esquivar. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Shakira. Encontramos noticias en el contexto internacional. La artista ha revelado que presentará su voz para... prestará su canción, su voz. A ver si les comparto la noticia como es. Shakira, que ha recuperado la forma, especialmente ahora que ha regresado a los Estados Unidos o América Latina, ha revelado que prestará su voz para la canción oficial de la Copa América 2024. ¡Qué bien, Shakira! Con 47 años, confirma que volverá a involucrarse en uno de los eventos de fútbol más importantes del mundo. La recordamos con el Waka Waka cuando hizo precisamente la canción oficial del Mundial de 2010. Fue entonces cuando conoció a Gerard Piqué. Pero ya Piqué es historia. No vamos a entrar en detalle. La mujer de la puntería. Una canción que, por cierto, hace con Cardi B, lo cual demuestra que anda haciendo alianzas muy importantes en el contexto de la música internacional. Ahora entonces, estará también en la Copa América, poniéndole su voz. Es una artista que se le da muy bien esto de cantarle a los torneos de fútbol internacional. Ya la escuchamos cantar, recordemos, en el año 2014 también hizo una canción para el Mundial de Brasil. Hizo la canción La La La junto a Carlinhos Brown. ¿Recordamos? Sí. A ver lo que tenemos por aquí. El mensaje oficial. Yo creo que lo alcanzamos a escuchar. Ahí está el mensaje. With the official song of Televisa Univision's coverage of Copa America. Estaremos atentos para conocer esa canción, la canción oficial de la Copa América de fútbol. Recordemos en que la Copa América se va a jugar entre los meses de junio y julio próximo y reúne a las selecciones más importantes de Sudamérica, aunque en esta ocasión, por tratarse de un evento que se va a realizar en los Estados Unidos, estará participando Estados Unidos, además Costa Rica, Jamaica, sí, en calidad de selecciones invitadas. Pero sin duda alguna es la gran fiesta latinoamericana. Shakira entonces cantará la canción de la próxima Copa América. Así empezamos el Café Mañanero a nombre de Equalo. Recuerde, descargue la aplicación. Entre a equalo.com y empiece a disfrutar de un mundo de servicios. Envío de dinero. Además, acceso a microcréditos, préstamos personales, recargas telefónicas. Equalo es inclusión financiera y esto implica que puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Descubra Equalo. Escuchamos a Carlos Angulo, que ya nos comparte la nota ecológica. Jorge, muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica hablamos del proyecto Solid Peer, el mapa de los suelos pirenaicos para adaptarse al cambio climático, ya que se trata de uno de los nuevos proyectos transformadores que nace de la protección de los suelos del suelo pirenaico. Información sobre los suelos y establecer buenas prácticas sobre la conservación se divulgarán a través del nuevo centro tecnológico Naker, en el que participa la elaboración de un mapa del suelo del Pirineo Vasco, aprovechando el trabajo realizado para desarrollar un material pedagógico que enriquezca las rutas de montaña con información sobre cuáles son los suelos que deben protegerse. Este tipo de temperaturas, al igual que la exposición que tienen que tener distintas personas, conocer cuáles son aquellos cambios que deben protegerse y tomar en consideración los terrenos en un mapa de los suelos que se adapte a los cambios climáticos, puede ayudar a preservar

Bueno, escuchamos a Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Es la buena música. ¡Viva la música y que vivan las madres también! Bueno, se viene la gira de conciertos de Gilberto Santa Rosa por territorio español y presta mucha atención porque puedes ganar entradas dobles. Es sencillo. Y es que tanto Correos como Western Union también están celebrando el Día de las Madres. Es muy sencillo, sobre todo teniendo en cuenta que muchos latinoamericanos acá en España enviamos prácticamente todos los meses a nuestros familiares, especialmente a ese ser querido, a mamá. ¿Y qué tienen que hacer? Pues enviar dinero con Western Union desde las oficinas de correos. Y de esta forma vas a participar en el sorteo de hasta 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa. Se estará celebrando concretamente este verano. ¡Felicidades para todas las madres! Eso sí, te aconsejo, te tienes que dar prisa porque es hasta el 31 de mayo, con motivo del Mes de las Madres. ¡Te quiero, mamá! Momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero damos cuenta del tema político del día, Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos los diferentes rumores que apuntan a que el video en el que aparecía Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, había sido producido a través de la inteligencia artificial. Y es que fueron desmentidos en el día de ayer por parte del ministro de Defensa, Iván Velásquez, que en diálogo con la prensa afirmó que el clip es real y que fue grabado por el cabecilla de la segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC en Colombia. Y es que de todas maneras parece ser que el jefe de la cartera indicó que el clip en el que Márquez se refirió en respaldo al proceso constituyente promovido por Gustavo Petro es verídico y habría sido grabado en la frontera entre Colombia y Venezuela, en donde se encuentra el desertor del proceso de paz firmado por el Estado en 2016 con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿podría ser real o podría ser realmente hecho con inteligencia artificial, sabiendo todos los métodos que se conocen ahora y que se pueden lograr tan excelentes efectos como si fuera real? Y también nos preguntamos, ¿es cierto que está vivo, sabiendo que también se tienen noticias de que el Estado venezolano lo había batido hace unos meses? Y por último nos preguntamos, ¿con qué objetivo el ministro de Defensa ha salido a desmentir algo que, si supuestamente era incorrecto, ¿por qué tiene que un ministro hacerlo para que le crea el pueblo? Tema político del día. Bueno, Adolfo, vamos al tanto de esta noticia, porque precisamente sobre este tema va nuestro comentario hoy. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. A propósito de las declaraciones de el guerrillero Iván Márquez, que firmó el acuerdo de paz cuando recordemos, hubo aquel acto tanto en La Habana como en Colombia. Pues bien, vamos al tema concretamente. El pasado fin de semana se conoció una grabación donde Iván Márquez, repito, jefe de las FARC, desde la clandestinidad anunciaba el apoyo a Gustavo Petro en la idea de llevar a cabo una constituyente. Una constituyente que, entre otras cosas, Gustavo Petro se comprometió, incluso por escrito, a no llevar a cabo en su gobierno. Esa promesa la hizo, desde luego, como candidato, porque había mucha preocupación de que podría perfectamente hacer lo mismo que hizo Chávez en Venezuela. También el ex guerrillero Daniel Ortega en Nicaragua, y así sucesivamente. Podemos citar muchos casos. Gustavo Petro, para despejar dudas, se comprometió ante notaría de que no haría esa constituyente. Prometió hasta la saciedad. Sin embargo, ahora su tema principal es la asamblea constituyente. Dice que el pueblo la llevará a cabo, en fin. Y este fin de semana recibía el respaldo de Iván Márquez, repito, jefe guerrillero. Idea de un presidente, soplan vientos constituyentes despertando la esperanza de las inmensas multitudes. Nadie, ninguno ni ninguna debe quedarse con los brazos cruzados. Levantémonos todos a reorganizar las instituciones para que sean más justas e incluyentes. Preparémonos para quitar de una vez por todas esa maldita enredadera jurídica sembrada por las oligarquías solo para enredar a los débiles y de ninguna traba para los fuertes. De esta forma, Gustavo Petro recibía el respaldo de Iván Márquez, un criminal. Hizo parte del secretariado de las FARC, que cometió delitos de lesa humanidad. Luego firmaron un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos y se puso en marcha el Tribunal JEP, Justicia Especial para la Paz, con el cual han evadido la justicia, no han pagado. Se comprometieron a resarcir a las víctimas, se comprometieron a entregar las rutas del narcotráfico y así una larga lista de compromisos. Pues no lo han cumplido. Ahora resulta, y lo encontramos en las páginas del diario El Tiempo Hoy, es insólita la noticia, además. De hecho, así lo titula también El Tiempo: inédito movimiento del presidente Petro ante la ONU. Anuncia que denunciará el incumplimiento del Estado al acuerdo de paz. El mandatario señaló que las consecuencias de no avanzar en la implementación son graves y lo que está en juego es la credibilidad de Colombia ante el mundo. Las palabras de Gustavo Petro. Es increíble y es una vergüenza que Gustavo Petro, en lugar de darle voz a las víctimas, las millones de víctimas, esté representando una vez más, en este caso, a un grupo criminal. No sé si es que le está devolviendo el favor por el apoyo que recibió de Iván Márquez este fin de semana en la idea de esa constituyente perversa. Pero aquí también conviene recordar que Gustavo Petro, desde que llegó a la presidencia, siempre que abre la boca en el contexto internacional, es para defender un bandido. Un día lo hace defendiendo a Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, el dictador de Venezuela. Otro día lo hace en defensa del narcotráfico. Otro día lo hace, como estamos escuchando, en defensa de las FARC. y así sucesivamente. No podemos recordar también, de alguna manera, callando, mejor dicho, y al mismo tiempo otorgando, dice el viejo refrán que el que calla otorga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania con la invasión de Rusia, se ha mostrado bastante ambiguo con Vladimir Putin y no ha condenado el terrorismo de Hamas. También en el caso de Colombia, si hay un condenado por corrupción por la Procuraduría un día en La Guajira, y así podemos citar muchos casos, siempre el presidente se pone del lado del bandido. Sí, bandido defendiendo bandido. Y muchos podrán decirme que no le doy la oportunidad a Gustavo Petro de que haya dejado las armas, porque conviene recordarlo. Fue un guerrillero, pertenecía a un grupo criminal que asesinaba, cometía actos terroristas, secuestros. Hoy, por aquellos actos cometidos, ni siquiera ha pedido perdón. Es verdad que estuvo en la cárcel, que lo juzgaron. Pero, por cierto, con frecuencia aparece con la bandera del M-19, de ese grupo guerrillero, la exhibe en los actos públicos. Y yo también le decía en un comentario anterior que cuando exhibía la bandera y rendía honores a los comandantes de ese grupo guerrillero, él, entre otras cosas, fue uno de los comandantes. No pedía perdón a las víctimas por ningún lado. Es decir, no hay arrepentimiento en el discurso de Gustavo Petro. Pero esto que va a hacer Gustavo Petro en la ONU, una vez más, es una vergüenza. Colombia no se merece un presidente como Gustavo Petro. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar también a Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, en este 15 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Objeción de Conciencia, de igual forma que en este miércoles encontramos que el día de hoy, 15 de mayo, se celebra a su vez el Día de la Seguridad Vial. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre los distintos aniversarios que encontramos en este 15 de mayo, recordamos que hace 96 años fue cuando fue por primera vez presentado en sociedad el personaje de Mickey Mouse por parte de la casa productora Walt Disney Pictures en el cortometraje animado llamado Crazy Plane. De igual forma, que fue un 15 de mayo hace 84 años cuando en la ciudad de San Bernardino, California, se fundó y se abrió el primer restaurante de McDonald's, dando así cabida a en uno de los restaurantes y cadenas de comida rápidas más influyentes en la historia del mundo. Esto forma parte de lo más reciente que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. El Café Mañanero. Recuerden que vamos hasta las 10 de la mañana. En la última media hora estaremos abordando los deportes. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. El Café Mañanero, estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca del Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil, degustaciones de Ecuador. Restaurante Yacaré, toda la información de la carta y el servicio la pueden encontrar en la web restauranteyacaré.es. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Aquí están las noticias más importantes del día en materia de inmigración. Las presentamos a nombre de Ícualo. Repaso de la actualidad en materia de inmigración a nombre de Ícualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. cuenta bancaria con el pasaporte, préstamos personales, microcréditos, envío de dinero. Descubra Íqualo, descargue la aplicación, es gratis, muy sencillo y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Íqualo. Vamos con las noticias más importantes en materia de inmigración hoy. La primera tiene que ver con la atención primaria que ha anunciado el gobierno. Ha aprobado la obligación de atender a los inmigrantes irregulares. El Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud, con la que se implantará la atención a las personas sin papeles en centros de salud y no solo en urgencias, y mantendrá también los actuales copagos. ¿Qué universalidad? Es un hito dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud para recuperar parte del orgullo que perdimos en el año 2012 y, por supuesto, una parte esencial de nuestro Sistema Nacional de Salud. Queremos garantizar con esta ley el acceso universal y desterrar para siempre esa exclusión sanitaria que, como bien saben, trajo una ley en el año 2012 el Partido Popular, y queremos cerrar esa herida. Lo primero, agradecer a todos los profesionales y todos los ciudadanos y ciudadanas que nos han ayudado y que nos han empujado hasta aquí. Hoy parte de esta ley se la debemos también a esa lucha que ha habido por garantizar el acceso a la salud y el acceso a la protección de la salud de todas las personas que residen en nuestro país. Y creo que es una de las lecciones que aprendimos durante la pandemia, en la que se decía que nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo. Es la ministra de Sanidad, Mónica García, un anuncio muy importante para la población inmigrante en España, especialmente aquella que todavía no tiene los papeles para trabajar. Los centros de atención primaria estarán obligados a atender a los inmigrantes en situación irregular que no tienen los papeles de residencia en regla, que acudan para ser visitados. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, por el que se establecerá esta obligación con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes. Para ello, las personas sin papeles que acudan a los centros de salud para ser visitados deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten que no pueden exportar el derecho de cobertura sanitaria de sus países de origen y que no existe un tercero que esté obligado al pago de la atención recibida. Independientemente de que se les dé la atención sanitaria, más tarde se podrá comprobar la información y reclamar el pago de la asistencia recibida por el usuario o por un tercero si es pertinente. Son las noticias en materia de inmigración. Tenemos más para compartir y a continuación se las presentamos. El Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La directiva de permiso único, que simplifica la emisión de permisos de residencia y trabajo, entrará en vigor este lunes 20 de mayo, después de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 30 de abril, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por otra parte, también contarles que más de 1.500 menores migrantes no acompañados han llegado a España en los primeros 4 meses de este año, lo que supone casi un 8% de la cifra total de las personas que han entrado al país de forma irregular durante este periodo. El 80% de los cuales lo hicieron a través de la ruta atlántica hacia las Islas Canarias. Son las noticias más importantes en materia de inmigración que le presentamos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Recuerde, cuenta bancaria con el pasaporte, microcréditos, préstamos personales, envío de dinero, recargas de teléfonos móviles en el país de origen de los inmigrantes.